Marciane, ¿qué? Te noté mirándome, tentándome. Quiere que te meta mientras estoy drogándome. Estábamos en la, pero ahora estoy pagueándome. Si ahora hasta los saludos están cobrándome. Así que, quiero una alta gama, aquí está. Ahora compramos ya, dejamos la quita. Tengo una pila fígida, toma la mitad. Te voy a dar hasta dejarte la irrita. Ando con unos que se retoban, unos trafican, otros roban. De Olmo al party de woman. Después de darte te llevo pa' que mola. Me voy a flotar y grabar voces donde yo van. Me llevo una mami pa'l party. No manejo, pero te rescatamos en Bugatti. Tengo droga pa' que te trabí. Te doy, pero no te quite la trabí. Me llevo una mami pa'l party. No manejo, pero te rescatamos en Bugatti. Tengo droga pa' que te trabí. Te doy, pero no te quite la trabí. Marcianeque. Y nos robamos la movie. Importante tembari. Si el tu si fuera hierba, soy Rastafari. Suena el perreo en el yari. Nos robamos la movie. Importante tembari. Si el tu si fuera hierba, soy Rastafari. Suena el perreo en el yari. ¿Quién sabe charla? No estoy robándome la movie, estoy robando el cine. Haciendo música pa' que tu mente maquine. Lo dije anteriormente, la calle no lo define. Si soy Juan, moriste Juan, por más que con bio camine. Que estamos gastando tickets más de lo que tú ganas. Por daño compramos 50 gramos a tus iguanas. Importante salga con algunos kilopanas. Que mis panas te salen con la espana. Si vacilamos, vacilamos como se te ve. Estoy hablando de un party del lunes a jueves. Activamos la droga, activamos las mujeres. Así yo le llego con todos los malditos poderes. Rapaui, puro corte Itali. Fumando con un culo que viene de Cali. Suena mi perre y se prenden los paris. Robamos la movie, puro corte Itali. Fumando con un culo que viene de Cali. Suena mi perre y se prenden los paris. El Fat Broca, Scarface. Robamos la peli, ya tu perra porque se anda peli. Choclo se pregunto si quiere que le haga el deli. Los fierros en caleta, arma secreta como Nelly. Ella quiere que la aplaste como aplasta toma ayer. Quiere que le meta, me tomo una pepa. Ve hasta te ready que yo le llego a tu depa. Me suba la historia pero ella no me etiqueta. Pero se escribió Fat Broca en el culo y en la teta. Scarface. Estamos sonando en los parlantes toda la pobla. Te andaba pa' to' feo pero ahora tú me sobra. Con internacionales ya no camino con cobra. Por un chanteo mío llamo el booking cuánto cobra. El Jordan 23, nos metimos con pistola pa' entrar al party. La combi con Gucci, Dolce, Louis Vuitton y Bulgari. Te lo pongo en la nave con la pista panorami. Estos giles frontean y en la calle nunca que han puesto palito. Por la calle jalimos con todas las glow, con puro obvio camino. El último que nos tiró, rebotó, de menos yo me la arro. Gracias a Dios tengo esto, ahora te piden fotos. Vuelto crazy, lo toto, la tengo vuelta loca en Genesis. No, no, tú sí. Siempre que la llamo la baby dice que sí. Verde por tomar fifi, los pajas a Miami. Es el toto te didi, corte peco yo. El futuro estoy duro, tu puta la tengo moviéndome el culo. La mano pa'l muro, la peco los rulos de pana, facturo los turos. Fumando unos puros, flotando en el humo. No me hablen así porque yo no lo funo. Creyendo los palos mientras pues lo fumo. Ustedes son gila, la meja lo subo. Marciane, ¿qué? Que salen de corte, nosotros somos el corte. Wow. El Fat Broca, Carface. Ey, la diferencia. Dímelo, compañero Rex. ¿Quién sabe echar la casa? Ustedes me conocen. Dile con el Fat Broca. Ey, estamos haciendo magia. Dímelo Marcianeque, Ruth Record. Dímelo Chondi en los controles. Ando con los compañeros Record. Los flates mágicos, rompimos el récord.